Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Gozaos siempre en el Señor. Mateo 5:14. Gozaos siempre en el Señor. Hay una maravillosa fábula que nos habla de una pequeña niña que camina por una pradera cuando de pronto ve a una mariposa atravesada por una espina. Con mucho cuidado la libera y la mariposa empieza a alejarse volando, pero después regresa y se convierte en una bellísima hada buena. Por tu bondad, le dice a la pequeña, te concederé tu más caro deseo. La niña se queda pensando un momento y replica, quiero ser feliz. El hada se inclina hacia ella, le murmura algo al oído y después desaparece súbitamente. A medida que la niña crecía, nadie en esta tierra era más feliz que ella. Siempre que alguien le preguntaba cuál era el secreto de su felicidad, solo sonreía respondiendo, escuché a una buena hada. Cuando llegó a la ancianidad, los vecinos temían que el fabuloso secreto se fuese a la tumba con ella. Revélanos, por favor, le suplicaron, revélanos lo que te dijo el hada. La que para entonces era una encantadora anciana, simplemente sonrió y respondió, me dijo que todos, no importa lo seguros que pareciesen, todos tenían necesidad de mí. Todos nos necesitamos mutuamente. Como dijo el hada, todos, no importa lo seguros que pareciesen, todos tenían necesidad de mí. Y el hacer el bien a los demás fue la causa de que esta niña viviera toda su vida hasta la ancianidad feliz. Gozaos siempre en el Señor, gozaos en hacer el bien a los demás. Para gozar de la vida hay que saber estar de buen humor. Por buen humor o buen genio entendemos cierto trasfondo afectivo caracterizado por la propensión a experimentar emociones positivas como la alegría, la comprensión, la bondad. Y por mal humor o mal genio, la propensión contraria hacia sentimientos negativos como la ira, la agresividad, el disgusto, el desaliento. Habrás oído o dicho frases parecidas a estas. Matilde vive siempre de buen humor. Es una persona muy agradable porque tiene buen genio. Mi jefe tiene un geniecito espantoso. Siempre anda de mal humor. Estas afirmaciones describen el buen o el mal humor. Hay personas que viven alegres, que habitualmente están de buen humor. El buen genio y la actitud positiva constituyen la tónica habitual de su personalidad. El buen humor no es un adorno accidentalmente añadido a la persona madura como la corona de una reina que hace resaltar su belleza

gozaos siempre en el Señor. A este sabio consejo se opone una personalidad que podríamos llamar avinagrada. Con la expresión de persona avinagrada, vamos a identificar al individuo de mal genio, porque la realidad prosaica no es siempre tan linda como acabamos de describirla. Con demasiada frecuencia encontramos personas malhumoradas y que a nada le encuentran gracia. Todo lo ven negro, y a través de las gafas oscuras de su pesimismo y mal humor, viven atormentadas y a su alrededor corrompen la atmósfera que otros tienen que respirar. Tales personas parecen víctimas de una desazón y amargura interiores que se desbordan al exterior y envenenan a cuantos se ponen en contacto con ellas. Sus palabras y sus comportamientos son la expresión de su amargura interior. Se cuenta de una pareja que llegó a una estación de gasolina para hacer llenar el tanque. Y el señor le pidió con impaciencia al empleado que le limpiara el vidrio. El empleado lo limpió cuidadosamente, pero el chofer le dijo: todavía está sucio, no me deja ver. Volvió a pasarle el trapo y el agua y el jabón con todo cuidado, y el señor, arrebatado de rabia, le dijo: todavía está sucio, no sabe limpiar un carro. La señora le quitó los anteojos a su marido y se los limpió. El cristal del carro estaba transparente, lo que estaba en sucio eran los anteojos. Así, la persona avinagrada ve todo oscuro, a sí mismo, a los demás y a los acontecimientos. Todo lo ven negro. El mal humor y la cólera producen en quien se deja dominar por ellos una visión de túnel que le impide ver distintas alternativas, así como el tapaojos no deja mirar al caballo sino en una sola dirección. Nos sorprende desagradablemente un amigo, un superior, un familiar, un trabajador, una persona cualquiera, con ceño adusto, rudeza en sus frases, un tono cortante o desabrido en la voz y comentarios desobligantes, displicentes o agresivos. ¡Qué fastidio sentimos en la oficina pública y a veces también en las empresas privadas y hasta en alguna casa cural o religiosa, cuando el empleado nos hace mala cara y en vez de responder a una simple pregunta parece dar un gruñido o se queja mudo como una tapia, tal vez para demostrar que es persona muy importante y muy ocupada? Se trata de una personalidad avinagrada a la cual le hace mucha falta el acertado consejo de Gordon Allport, profesor emérito de la Universidad de Harvard: no ensucies el aire que otros tendrán que respirar. Y si te trata de personas piadosas o consagradas a Dios o dedicadas al apostolado, en vez de difundir la alegría de los hijos de Dios, ellas mismas se encargan de hacer detestable el camino de la santidad y de falsear la imagen de un Dios que quiere nuestra felicidad y que ama al que da con alegría. Son personalidades avinagradas, y según San Francisco de Sales, más moscas se casan con una gota de miel que con un barril de vinagre.

esté entre vosotros, dijo el Señor en la última cena. Divino Señor, tu discípulo debe experimentar y compartir tu gozo. Si está contigo en el sufrimiento, estará contigo en la gloria. Ya ahora le has hecho un legado, le dejas tu gozo y le envías el Espíritu Santo que trae al mundo gozo en abundancia. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Juan 15, 11. El cristiano participa de la alegría mesiánica. Le pertenecen la felicidad de la redención y la amistad con Cristo, el Hijo de Dios. San Juan escribe: lo que contemplemos acerca de la palabra de vida, la vida que está con el Padre y se manifestó, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Para que vuestro gozo sea completo. Primera de Juan, capítulo primero, del 1 al 4. El gozo de Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro gozo. El gozo de su muerte redentora y de su gloriosa resurrección, prenda de la nuestra y de nuestro reinado glorioso en los cielos. El gozo del Señor es nuestro. Él lo ha querido así. Lo dejó a sus discípulos. Pero el Señor nos previene también contra las etapas y los momentos de oscuridad. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 20. Señor Jesús, te vas a ir y dejas a tus discípulos sumidos en la angustia, pero les has advertido que ello es para su bien y que vas a retornar a ellos. Lo mismo sucede con nosotros. A menudo te ausentas. Nosotros, al igual que tus discípulos, sentimos tu ausencia, pero tú vuelves. Tenemos que pasar por el mismo proceso de vida. El grano debe morir antes que dé una cosecha. Tú nos lo anunciaste. Lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando el niño le ha nacido, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que le ha nacido un hombre en el mundo. San Juan, capítulo 16, 20-21. Tú has muerto para traernos vida. Nosotros, de la misma manera, debemos sufrir en cierta medida si hemos de contribuir a tu acción redentora. La producción de algo de valor se parece al nacimiento, con sus dolores y ansiedades, penas que pronto se olvidan una vez que el trabajo lleva su fruto. Tu gozo, Jesús, está con nosotros, aun en nuestro esfuerzo creativo, porque tú nos prometes alegría en toda ocasión. El gozo de tu resurrección habita con nosotros. Ese gozo y la certidumbre que nos trae, nadie nos la puede quitar. Podrán esperarnos días duros, días de aprieto y expectación, de angustia quizás, de sufrimiento ciertamente, mas los iluminará la certidumbre de que participaremos de la resurrección y la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Padre, digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Lo dijiste en el sermón de la cena. El Espíritu Santo vendrá, enviado por el Padre y el Hijo, a cumplir la promesa de Cristo y derramar su gozo en nuestros corazones. Poco tiempo después de la pasión y muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu descenderá sobre sus discípulos, en sus corazones derramará gozo en abundancia. Fue conveniente que Cristo se hubiera ido. Cuando Él volvió, los discípulos se alegraron de ver al Señor. Señor, concédenos cumplir tu consejo. Gozaos siempre en el Señor. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.